Bello cante es un animal, un avestruz, digámoslo, de la selva, que él es como gris, zancón, y él tiene esta parte cenizosa, como si le echaran ceniza. Entonces él dice que se puso a insultar a un niño que tenía los interiores que baja, entonces el interior bajaba, entonces la abuela le dijo que por qué te insultó ese nalguicenizoso, dice, pero